que de ovejas van vestidos, pero son lobos rapaces. Están alerta, pueblo mío, de aquellos envanecidos por lazos del enemigo. Estad alerta, pueblo mío, mi venida está cercana y los quiero llevar conmigo. Yo vengo limpiando, separando entre rojos y espinos. Yo vengo brillando, separando la paja del trigo. Yo vengo llevando mi pequeña manada conmigo. Limpiando, separando entre rojos y espinos. Yo vengo brillando, separando la paja del trigo. Yo vengo llevando mi pequeña manada conmigo. Que si en la roca están firmes, nada podrá derribarlos. No teman, pueblo mío, que aunque vengan tempestades, con vallado están cercados. No teman, pueblo mío, desde el principio del tiempo, ustedes son escogidos. Yo vengo limpiando, separando entre rojos y espinos. Yo vengo brillando, separando la paja del trigo. Yo vengo llevando mi pequeña manada conmigo. Yo vengo limpiando, separando entre rojos y espinos. Yo vengo brillando, separando la paja del trigo. Yo vengo llevando mi pequeña manada conmigo. Yo vengo limpiando, separando entre rojos y espinos. Yo vengo brillando, separando la paja del trigo. Yo vengo llevando mi pequeña manada conmigo. Yo vengo brillando, separando entre rojos y espinos. Yo vengo brillando, separando la paja del trigo. Yo vengo llevando